Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 22 de enero. Confío, Señor, en tu misericordia. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y el título de rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios, y como él, permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible, y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua, cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 109. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre, juró el Señor, y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado, o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió, y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da con su misericordia motivo de esperanza, motivo de perseverancia. Amén. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que estamos en este jubileo de la esperanza. Un cristiano es el que tiene esperanza y vive en la esperanza para darla a los demás. La esperanza es permanecer en la fe. Y naturalmente, por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La perseverancia, pero que se encuentra a veces con la oposición. Hoy también celebramos a un mártir, a un joven mártir. Ayer fue Santa Inés, una niña de 12, 13 años. Hoy celebramos a San Vicente, diácono y mártir. Por lo menos era una persona, pensamos, un joven que por mantener su fe en España y contra el paganismo, pues dio la vida. Por eso, para tener una esperanza más fuerte, con la gracia del Espíritu Santo, hay que pensar que nosotros hemos puesto la esperanza en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Lo dice hoy la carta a los Hebreos. Jesucristo es un sumo y eterno sacerdote, ¿no? Como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley. Es decir, este tema, como hemos dicho tantas veces, es un lamentable que el protestantismo y el evangelismo ignoren los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía, porque no leen bien la Biblia, leen lo que les interesa leer. Entonces aquí definitivamente hemos puesto la esperanza en este sumo y eterno sacerdote, que no fue por nombramiento humano, sino porque Dios así lo quiso. Alguien que recibe oposición, leemos hoy otra oposición. Cuando él entra a la sinagoga, había un hombre con la mano tullida, y entonces se lo pone delante de los demás, porque había sido atacado por lo del sábado, las espigas, ¿se recuerda? Pregunta, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿Salvar a un hombre o dejarlo morir? Todos se quedan callados porque saben que su razonamiento no son válidos. Y él cura a este hombre. Extiende tu mano, y le extendió, y su mano quedó sana. Qué importante, porque no hay argumento contra lo que Jesús dice y hace, pero recordemos, la perseverancia cristiana, el seguimiento de Cristo siempre encuentra oposición. Razones por aquí, argumentos por allá, pero bueno, seguir la misericordia es lo que el Señor nos pide. Preparémonos para la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tenemos fe en Jesucristo como sacerdote? De hecho, es fundamental. Él en la cruz fue sacerdote, víctima y altar. No ofrecieron sacrificios otros, Él mismo, como dice la carta, se ofreció como sacerdote. Confiamos en Él. Encomendamos a los sacerdotes humanos, a su misericordia, a su gracia. Y la segunda pregunta, aunque tengamos oposición, ¿hacemos el bien? ¿Cuánta gente me dice, yo quisiera haber hecho lo bueno, pero usted sabe que uno puede caer mal? Lo pueden hablar mal de uno, queremos quedar bien con los demás y no con Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que, como decía antes, es el Señor del sábado y es el que en día sábado restaura, cura la salud de este hombre y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque tú nos iluminas. Lo más sagrado es verdaderamente la vida divina, la vida humana. Liberaste a ese hombre de su enfermedad, de su parálisis, aunque era sábado. Dándole la capacidad también de que nuestra fe obre la misericordia, que sigamos las normas, los preceptos, pero que no demos más importancia a ese precepto que a la vida humana que se pierde. Gracias, Señor Jesús, Señor del sábado y rostro de la misericordia, que nos das esperanza. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 108 dice esa verdad importantísima, repito, para el católico: Jesucristo no solamente es el Salvador, no solamente es el Hijo de Dios, es el Redentor, es el sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué esta carta de los Hebreos no la leen los hermanos separados? Bueno, tiene sus conveniencias. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos que Jesús está curando a este hombre que tenía una mano paralizada y así lo levanta, le da vida. Y nosotros repetamos diciendo, tú eres sacerdote para siempre. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos proponernos dos cosas que sin esa ayuda divina no son posibles. En primer lugar, profundizar nuestra fe católica. Tenemos los sacerdotes, los otros lo han dejado, tendrán predicadores, reverendos predicadores. Pero si falta la Eucaristía, que es algo que el sacerdote confecciona o elabora, no hay iglesia. Serán grupos muy grandes, bíblicos, de canto, de alabanza, pero falta lo principal, lo que dice acá, tenemos un sumo y eterno sacerdote. En segundo lugar, nosotros también no caigamos en esa trampa de decir, bueno, es que esto sería bueno hacerlo, pero me interesa más la norma que el respeto a la vida. Papa Francisco ha dicho tantas veces que podemos ser intransigentes y descuidar la vida humana por algo que como norma puede ser un buen principio, pero necesita la luz del Espíritu Santo. Que esto sea posible por intercesión de este joven. Ayer fue Santa Inés, una niña prácticamente, hoy es un diácono. Le pedimos tener la perseverancia que él tuvo hasta dar testimonio con su vida. San Vicente, diácono y mártir, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.